Salen tomates por todos lados, ¿no? Sí, hay tomates. Los hijos de sus hijos. Madre, después de sobrevivir aquí, ¿no? Saldrá una raza de tomate. Hay que cogerse una semilla de esto y plantarlo allí. Bueno, pues igual son más duros que la hostia. ¿Por dónde han pasado esta gente? ¿Por aquí? ¿Por aquí han bajado? Lo que pasa es que ten cuidado, güey, porque hay que poner la orilla. Baja la tierra para sacar el agua. Dios, ahí tiene que haber unos... Ah, esto es lo que desborda cuando tiene mucha... Sí. Desborda por aquí, pues para que no llegue allí. No veo tanta cosa. Veo esos mismos que ya tenemos de arriba. ¿Y ese es de abajo? ¿Abajo hay alguna culebrilla alargada de esas? Había uno, como decías. Sí, esos ya tenemos, vale. He pillado ahora un par más. Pero se llegan a ver a vista algunos. Sí, otros. Claro, es que estaría... Otros no. Pero de los que no se llegan a ver a vista... Porque luego hay unos como muy transparentes, ¿no? Sí, esos son algunos de los que hemos pillado, que se molan un montón. Y los tardígrados también son totalmente transparentes, ves los órganos por dentro. Ajá. Es una putada, me los dejé en Ljubljana, pero tenía un botecito así con... Con una se buena... Se mola un montón verlos. ¿Y reaccionan a las ondas sonoras? Reaccionan algunos... Los tardígrados, no sé, porque Landy hizo una pieza con eso, reaccionan al campo magnético. Ajá. ¿Cuál es esto? ¿De los pequeñitos? ¿De bacterias de agua y así? ¿O cuál es? Una, los osos de mar. Es muerte, ¿eh? El tardígrado. Tardígrado. A ver, ¿cómo podemos poner esto? Tampoco... ¿Esto meterlo en un recipiente? ¿O llevarlo así hasta allí? Sí. ¿Dónde están los recipientes? Vale. Tampoco tiene mucho... ¿Y por ahí qué hay? ¿Por ahí algún charquillo más...? Sí, vamos a ver otro. ¿Ve cómo está poniendo las movidas? Sí, pero bueno, es el esto que se mueve un montón, que ya lo tenemos de abajo. Y ahí viene a ver si tiene que ir a la barra. Ya, tío, pero ¿cómo tienen esto tan contaminado? La industria... Pero es ilegal, ¿no? Pero es que tiene que tener como una depuradora, claro, que es tirar algo al cielo. Claro. ¿Tirar lo que está aquí o...? Sí, tirar un poco, ¿eh? Mira la de transporte. Ah, mierda, hemos perdido el otro, el que se movía así. Ah, no, estaba en el tapón, vale. Yo no veo muchas cosas, ¿sabes? Porque normalmente esos, los más pequeños que se ven, pueden ser moscas de estas de agua y son súper pequeñitos, pero ves que se mueve algo, ¿sabes? Yo lo que veo aquí es como polvo, pero bueno, igual debajo del microscopio sí, aparece. Tiene algo que no vemos en la simple vista y... Pero dudo, vamos. ¿Tienes un cuarto para hacer un piezo? Vamos. Venga. Gracias. Quiero lavar las manos. Bueno, sí es importante la navaja. Si la dejo a alguien, no me preocupa recuperarla, por eso no la he recuperado. Tenemos que hacer una valoración de... Está muy contaminado. ¿De este musgo has pillado? No, ese está guay. Hostia. Pero así tal cual. ¿Eh? El árbol que lleva un traje así. Tío, eso mola, tío, qué guapo. Esto sí que mola verlo. Y en teoría aquí hay tardío. Aquí molaría un palo para... Te molaría un palo para echar la... Y de este así, estas son más las algas estas típicas. ¿Te ha dura muestra ahí, Juan? Sí, sí. Este así tienes, ¿no? O ese no... No. Mola. Sí, ya. ¿Mola o no mola? Sí. Mira, este cuarzo tiene puntas. He encontrado un cuarzo con puntas. Tiene puntas en los agujeros. ¿Quieres que se...? Se escapa la agua. Bueno, cristalizados, ¿no? Sí, donde se ve perfecto la forma de cristalizar del cuarzo. Es difícil encontrar con puntas. Uy, tocha, para llevármela. Igual hay que hacer un esfuerzo y llevársela. Tampoco está grande, ¿no? Es partirla. He cogido ya 4, 5, 10. Si puedo partirla para quedarme con la. Esto podemos mogollón de tomateras. A mí, para lo de la generación de campo etérico, me puedo pegar un bobinado entero y hacer con esta piedra entera. ¿Qué le metes? ¿La enrollas en cobre? Es un bobinado, sí. Y luego eso. Es como. Se coge. Hay unas determinadas distancias que hay que usar. Como unas escalas. No sé cuántos pies, no sé cuántos pies, no sé cuántos pies. Se hace un bobinado de forma de Moebius, de 8 de Moebius. Uh-huh. Bueno, primero se estira todo, te quedas con los dos extremos y con el centro. Uh-huh. Y tienes que enrollarlo, hacer como un... Uno hacia aquí y el otro hacia abajo. ¿Con dos cuarzos? No, primero, te estoy hablando del hilo que vas a usar, primero tienes que... O sea, tiene los dos extremos del hilo. Uh-huh. Y por el medio haces una... Doblado así. Doblado así por en medio y lo pones con un taladro, con un atornillador y lo... Y le das un para que se enrolle. Ajá. Para que se quede enrollado. Y luego con eso haces una forma que es como un alrededor de esto que lo vas pasando, lo vas volviendo a pasar como un 8 de Moebius. Ajá. Y luego tienes esos dos y te tiene que dar más o menos 8 ohmios. Y lo mides y la mides y todo, la impedancia. Sí, la resistencia con un test de eso. Yo hice uno, pero me pasé, cogí una escala muy alta y metí mucho hilo. Ajá. Y tenía más. Tenía 12 ohmios, una cosa así. ¿Y para qué lo utilizas? Pues a veces lo he puesto en los conciertos, así. Uh-huh. ¿Directamente al ampli? No, eso lo he con un oscilador, con un 5.5 que le da 15 hercios. Ajá. Es como una de las frecuencias centrales de la Tierra. Uh-huh. Sí, pero el efecto era, no sé, mágico o espiritual, yo no lo veía. Pero bueno, ahí estaba. ¿Pero la de la Tierra no es 13 con algo? Es 7 con 8, 14 con... Ah, vale. O sea, 7 con 7 y 7... 14... Sí, casi 15. Es 15... Luego hay otra a 20 y pico, a 21 hay otra. ¿Qué has...? Peste, ¿no? Esto.